Type of flow, wrist icicle, ride dick bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches froze, it's my mini me. I be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelin' cause they feelin' me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep fucking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause bicycle, ride the bicycle. I'm true, yo. Get you the type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Ponte. Ponte. Exa FM 91.5. Cable digital. Con Cable Digital, tu entretenimiento e internet nunca se detiene. Contrata hoy cable con los mejores canales en alta definición, con el mejor audio e imagen, con señal 100% digital. Además, su internet de alta velocidad. Contamos con el mejor paquete para ti y tu familia. Comunícate al 772-1515. Cable Digital, enlázate con el mundo. Directo a tus oídos. Ponte Exa FM. Canta como si nadie te viera. Exa es la actitud. Ponte. En todas partes. Ponte Exa FM. Drop falling from your eyes. I don't know why ceviche y no más por el berrinche, no importa que me hinche, total, la alergia siempre pasa rápido, se me quita lo pálido, tomando mucho líquido, decidido, me voy para el bar, les aviso a mis amigos, ¿quién va a jalar? Nadie contesta el celular, me trepo yo a mi nave y que me pongo a manejar, sol, arena y playa, ya traigo toda la maleta llena, traigo toalla, traigo traje de mi talla y un mantel con mantarrayas, traigo aparte las sandalias, las bocinas de batalla y un santito en mi medalla, pulseritas de los mayas y de fondo de pantalla, tengo muchas guacamayas de botanita pitaya y una frutita rayada y la morralla pa' la cagua. Cuidado con la malagua. Traigo binoculares porque tengo que buscarla. Me paro en la orillita por si tengo que esquivarla. Hay demasiada gente, qué bueno está el ambiente. Mis pies están calientes, hace sol, me puse leante. Anuncia su llegada, el sol se está metiendo y el agua se ve dorada. Ve nomás qué chulada, las nubes moradas, rosas y anaranjadas, se oscurece de volada. Me pego un baño y me lleno de repelente. Los mosquitos andan bravos, picoteando a toda la gente y fluorescentes. Se ven las olas cuando truenan, está increíble el show, me hipnotiza cómo suena. Me puse a caminar para buscar algo de leña y vi con un baldío donde vivía una lugareña y la doña me regaló un tronco muy viejo, perfecto para el fuego, y el tronco trae un cangrejo. Me asusté y se escuchó una carcajada, la señora se murió de risa cuando vio mi cara. El que se puso grexo, mejor ya me regreso, le pongo al tronco un coco pa' que le haga contrapeso. Luna, fogata y guitarra, ya se hizo noche, tengo frío y me puse mi chamarra. Está canteando la cigarra, se está armando buena farra, el licote en una jarra. Que se mito una mojarra, salmoncito y alcaparra, y la cremita que le embarra, si al ladito hay una barra con papitas y chatarra. Lo que quieras, yo lo agarro. Me digo gracias chaparra y me contesto acá del fuego, y yo me lo armo luego, luego. Me hago una fogatita para poder calentarme, saqué la guitarrita para un palo más secarme. Hay demasiada gente, qué bueno está el ambiente. Mis pies están calientes y pa' ver me puse lentes. Para la playa me escapé.

La Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Arte y Cultura, te invita a los cursos de verano, del 5 al 16 de julio, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en la nueva Escuela de Artes. Ven a divertirte y aprender sobre canto, baile, música, pintura, literatura, teatro y deportes. Inscríbete en la Escuela de Artes, ubicada en la Avenida Sur Poniente, en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 9 a 2, o comunícate al teléfono 878-788-1532 para más información. Acuña la construimos todos. Gobierno de Unidad. Estás escuchando la estación donde suenan todos los éxitos. XHDH, XFM 91.5, transmitiendo con 6.000 watts de potencia desde calle Casillas número 2580, Colonia Primero de Mayo, código postal 26.280, Ciudad Acuña, Coahuila. XFM 91.5, un concepto de MBS Radio. Exa FM 91.5 11:59. Hey. You know my ex, that makes it all feel complicated, yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. You walked in my life at 2 a.m. 'Cause my boy's new girl is your best friend. Act like you don't see me, we'll play pretend. Your eyes already told me what you never said. Now we're in the backseat of the black car going home. And she asked me, is it wrong if I come up with you? We're both drunk on the elevator when I kiss you for the first time in New York City. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. First off, I'm not sorry. I won't apologize to nobody. You play like I'm invisible. Girl, don't act like you ain't saw me. Last year was a mess and how I acted was beyond me. But the past still revolves me. You text me, I ain't responding. But now shit's engaged. But look at this damage you did to me. I still want nothing to do between you and me. Please don't say nothing, it all sounds so true to me. We don't got nothing to say, hey. I swear to God, I'll never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of it. I swear to God, I'll never fall in love. I'll never fall in love, but I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. You know my ex, so that makes it all feel complicated, yeah.